siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es luz, que un amigo la sintonía, les decimos buenos días, aquí estamos en los especiales musicales, hoy hablando de canciones dedicadas a los amigos. Corría del año, el año 1997 cuando esta canción se convertía en un hit con el conjunto Chaney. Este conjunto se origina en 1980 y lo funda el señor Nicola Vivas, fundador y director. Aquí canta el señor Cheo Andújar, una canción que hizo Juan Luis Guerra en primera instancia y que luego fue llevada a la salsa por el conjunto Chaney de Puerto Rico, conocido como el conjunto del amor. Aquí está otro tema dedicado a los amigos. Se llama Amigos, del conjunto Chaney. Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas. Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta. Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras. Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Somos el viento que despierta el alba, dos nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada. Tú eres el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras. Amigos en malas y buenas, de hacer castillos en la arena y juntos. Ustedes están escuchando Caracol Radio y hoy tenemos una temática bien especial. Esas canciones dedicadas a los amigos. Qué bonito el mes de amor y amistad. Primero vamos a dedicarle esta primera entrega a las canciones dedicadas a los amigos. Luego iremos con canciones dedicadas al amor. Luego canciones dedicadas con las palabras te amo. Y así vamos a avanzar durante este mes de septiembre de amor y amistad. Hay un tema que es muy clásico y que mucha gente lo conoce porque lo ha dedicado. Se lanzó en el año de 1989. Según cuenta la historia, la canción fue escrita al morir el papá de quien les voy a hablar. Pues para él, este personaje, el papá, era su mejor amigo. Se la llevaban horas y horas intercambiando ideas, intercambiando conversaciones. Les estoy hablando de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va. Esta es una bonita canción dedicada a los amigos. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a los que no lo saben, acabamos de escuchar esta canción Cuando un amigo se va. Este tema fue lanzado al mercado por primera vez en el disco por el compositor y cantante en el año de 1969. Al tiempo lo puso en el mapa musical internacional y en ventas. No se imaginó que iba a generar tanto éxito. Más tarde en el 2000, Cuando un amigo se va, conjuntamente con Alfonsina y el Mar y Gracias a la Vida, fueron consideradas estas tres canciones, según una encuesta de un periódico de Chile, como las tres mejores canciones en castellano del siglo XX. Pero no nos detenemos hoy con las canciones dedicadas a los amigos, y seguramente usted tendrá alguna en especial. Pues le voy a hablar de Roberto Carlos con este tema que se llama Amigo. En 1978, el cantante recorrió el país durante 6 meses. Siempre llenando, como es habitual con Roberto Carlos. Cuando visitó México en el año de 1979, el Papa Juan Pablo II fue recibido con la canción Amigo de Roberto Carlos, y en esta oportunidad fue cantada por un coro de niños. El evento se transmitió en vivo para cientos de millones de personas en todo el mundo. Roberto también participó en el apoyo en el Año Internacional del Niño que organizó la Organización de las Naciones Unidas. Esta canción nace como un tributo a su mejor amigo. Roberto Carlos tenía un amigo que se llamaba Erasmo Esteves Duque. Además, este señor Erasmo era músico, era compositor, y la relación de amistad duró más de 5 décadas. Y esta amistad generó que un día Roberto Carlos se sentara y escribiera esta canción que se llama Amigo.

Julio César Valdivieso, ex técnico de la selección boliviana de fútbol, criticó fuertemente la dirección técnica del venezolano César Farías al frente de la selección de su país, tras el empate 1-1 frente a la selección de Colombia, que deja a Bolivia octava en la eliminatoria con apenas 6 puntos. Mantengo mi posición de que el técnico de la selección boliviana debía ser un técnico nacional que conozca la idiosincrasia del futbolista, del medio, y no experimentar como está haciendo la dirigencia hoy en día. En todo caso, serán ellos los que toman las decisiones, pero yo no veo hasta ahora ningún cambio en la selección boliviana para bien, ¿no? Lo que está pasando hoy en día con Farías es digno de un análisis, por cuanto en todo el tiempo que está, jugó creo que 19 partidos y ha ganado 2, y el resto ha perdido en su mayoría y empató uno que otro. Entonces es inconcebible, inclusive no sé si Farías debería ganar millones de dólares, pero nosotros no tenemos ni siquiera un campo deportivo como federación, y Farías gana un montón de dinero. El próximo partido de los bolivianos será en condición de visitante el día domingo ante la selección de Uruguay. San Andrés ha sido designada como la única sede de la segunda temporada de la Liga Profesional de Baloncesto, que se iniciará el 17 de octubre. El evento, que es organizado por la División Profesional de Baloncesto, esta vez tendrá 2 nuevos integrantes, Corsarios de Cartagena y Llaneros de Villavicencio, para completar 12 equipos. Ellos se le suman al actual campeón, Titanes de Barranquilla, Piratas, Búcaros, Tigrillos, Tincali, Huracanes, Motilones del Norte, Caribbean Store, Cimarrones, Cafeteros y Sabios. El volante bosnio Miralem Pjanic llegó al Beşiktaş cedido a préstamo una temporada por el Barcelona español. En el fútbol de Turquía percibirá 2,5 millones de euros de salario por un año. El domingo, vamos por más goles. Vamos por una victoria, mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Paraguay-Colombia. Domingo 5 de septiembre, 5 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Ya estamos de regreso para continuar entregándoles a ustedes los especiales musicales. Soy Vicente Moro, su anfitrión. El mes de septiembre se caracteriza por dedicarlo al amor y a la amistad. En nuestro país, por lo menos, celebramos estas fechas. Y hay muchas canciones dedicadas a los amigos. Hoy nos enfocamos precisamente en esta temática, en canciones dedicadas a la amistad, a los amigos en especiales. Esos amigos que también se deciden a traspasar la raya de la amistad para darle paso a un amor. Caso de Rey Ruiz, con esta canción que se llama Amiga. En el año de 1992, Rey Ruiz salta a la fama con un CD que lleva el nombre que lleva su propio nombre, Rey Ruiz, con el cual consiguió ventas de platino. También ganó el premio Billboard y premios Lo Nuestro, además de ser nombrado el nuevo cantante de salsa del año 1992. En 1994 publicó su segundo álbum titulado Mi Media Mitad. El disco tuvo tanto éxito como el primero, llegando a alcanzar ventas de disco platino en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Aquí en Colombia alcanzó el oro en esa época. Y aquí hay una canción que se llama Amiga. Esta canción la había hecho el Cano Estremera, que es otro artista puertorriqueño, pero esta versión que hizo Rey Ruiz en el año 1992 fue muy exitosa, y con esta continuamos en los especiales musicales de Caracol Radio. Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos. Vine a desahogarme contigo, amiga mía.

pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad. Continuamos en estos especiales musicales de Caracol Radio compartiendo con ustedes hoy canciones dedicadas a la amistad. Estamos en el mes de amor y amistad y seguramente usted, si tiene algún amigo o alguna amiga en especial, pues cualquiera de estas canciones seguramente le viene muy bien. Luis Enrique Mejía López, un hombre que nació en septiembre del año 1962 y más conocido como Luis Enrique o el príncipe de la salsa, este cantautor nicaragüense que tuvo un éxito hace como unos 10 años que se llama Yo No Sé Mañana, nos cuenta en esta historia amiga la historia de cómo se pasa de la amistad al amor. Ya lo habíamos escuchado con Rey Ruiz, por eso también traemos esta canción para compartirla con ustedes aquí en los especiales musicales de Caracol Radio. Desde Nicaragua, Luis Enrique, esto se llama Amiga. Ella fue tan diferente, llenando el vacío enteramente. Pensando en el momento, nos olvidamos del peligro de dos corazones solitarios. Yo pude ser un poco fuerte, en cambio ella no pudo detenerse. Llegó el amor, destruyó lo que antes era fuerte. Amiga, usted sabe la verdad. Amiga, no la quise lastimar. Amiga, nunca hubo falsedad, pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo. Amiga, duele también lo que está sufriendo. El amor que siente usted no es el que yo siento. Quisiera volver y seguir viviendo momentos y tantas palabras que hoy están muriendo. Amiga, usted sabe la verdad. Thank you. una canción espectacular en el género romántico. Y hoy, en estos especiales musicales de Caracol Radio, no podíamos dejar de pasar este tema. Seguramente hay muchas más canciones dedicadas a los amigos, estamos escogiendo solo algunas de ellas. Corría el año de 1977. Un señor que se llama Miguel Bosé lanzó un álbum que se llama Linda. Ahí venía la canción Amiga. Escribió la letra un señor que se llama Luis Gómez Escobar, para ser exactos. Él era novio de Cecilia. Cecilia era una cantante española. No sé si de pronto usted, que tiene más de 50, recuerda la canción Un Ramito de Violetas o Dama Dama de Alta Alcurnia. Eran algunos de los éxitos que tenía Cecilia. Pues Cecilia era muy amiga también de Miguel Bosé. El 2 de agosto del año 1976, lastimosamente, ella pierde la vida en un accidente de tránsito. Cecilia solamente tenía 27 años, pero este señor, Luis Gómez Escobar, sintió el dolor tan en sus venas que escribió esta canción que se llama Amiga y se la regaló al señor Miguel Bosé. ¿Y quién lo creería? Desde el año 1977 hasta este año sigue sonando en las radios del mundo. Aquí está. Otra canción dedicada a la amistad con Miguel Bosé y se llama Amiga. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer beso para ti. Lo que soy fue en tu regato. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros. Estando juntos nos sentimos infinitos. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga, amiga, que tú esa palabra. Qué sencilla esa palabra suena hoy. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, qué dulce esa palabra suena hoy. Tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga. Son muchas las canciones dedicadas a la amistad, y eso nos encanta poderlas compartir aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, gracias por compartir junto a mí este amanecer del sábado. Durante este fin de semana hemos hablado de las canciones dedicadas a la amistad, a los amigos, a las amigas, y cada fin de semana durante este mes de septiembre vamos a tratar de colocar muchas más canciones dedicadas al amor. Ismael Ruiz Hernández, más conocido como Maelo Ruiz, también dedicó una canción a la amistad. Este cantante boricua, de ascendencia boricua, que nació el 22 de octubre del año 1966, pues también dedicó una canción que se llama Amiga Mía. Y con esta canción me voy despidiendo, deseándoles a ustedes que conserven a sus amigos. Si usted tiene un amigo, tiene un tesoro. Si usted tiene una amiga, también tiene un tesoro. Trate de conservarla, porque conseguir amigos en este mundo en la actualidad es bastante difícil. Que tengan un feliz amanecer, que Dios los bendiga, y me despido con Maelo Ruiz y Amiga. Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí. Está ciega mi amiga y no lo puedes ver. Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodillas estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla desgarra mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Presiento que voy a decidirme a decir la verdad. Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti. No miento, quién sabe que yo a ti no te podría mentir. Es que tú me entiendes que te estoy amando, que este amor se crece y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero, amiga, como una mujer, para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante. Mi vida, mis ojos, verá tu reflejo, y esa indiferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, y la ilusión que tienes de sentir que te ame. Ya se el amor perfecto en todas partes, y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor a mí. Aprendí a vivir este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodillas estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla desgarra mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Presiento que voy a decidir a decir la verdad. Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti. No miento, te podría mentir. Es que tú no entiendes que te estoy amando, que te amo sin que y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero, amiga, como una mujer. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, y la ilusión que tienes de sentir que te ame. Te hace el amor perfecto en todas partes, y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor. Alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. La preocupación, el nerviosismo, el sentimiento de cansancio como consecuencia de la pandemia están complicando nuestra salud mental. Hablemos de ello. Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. EPM informó que logró ingresar a la Casa de Máquinas de Hidroituango la segunda cámara de espiral y el anillo estacionario, utilizados para la conducción del agua a los generadores de energía. Norbey Valladavid. La empresa constructora de Hidroituango informó que avanza de manera acelerada en el ingreso de maquinaria necesaria para poner en marcha ese proyecto energético en el año 2022. Es así como aseguró que, luego de maniobras complejas, trasladaron hasta la Casa de Máquinas la segunda cámara espiral y anillo estacionario. Este equipamiento, según explicó EPM, tiene la función hidráulica, que sirven para la conducción del agua y son importantes en el soporte estructural de la unidad completa de generación, y cuenta con la capacidad de conducir un caudal de 169 metros cúbicos por segundo. Alberto Sierra, gestor de equipos electromecánicos de Hidroituango. Esto es un hito muy importante de nuevo, porque nos permite seguir avanzando en la recuperación de este proyecto, en la estabilización, nos mantiene firmes en la meta de entrar en generación 2 máquinas en el segundo semestre del 2022. Estos elementos mecánicos tienen un peso total de 250 toneladas y un diámetro externo de 15 metros, y para el traslado fue necesario la colaboración de 350 personas de las diferentes empresas contratistas por la dimensión de los equipos. 1 de la mañana, 1 minuto, hay expectativa en Venezuela por el inicio de la segunda fase de diálogos entre el chavismo y la oposición en México. Mientras el oficialismo pide levantar las sanciones, los partidos opositores exigen garantías electorales. En Caracas, Manuel Covela. Las delegaciones de 9 miembros a cada una intentan